¿Qué se entiende por Latinoamérica, no? ¿Por qué América Latina? Entonces acá dice América Latina o Latinoamérica es un concepto étnico geográfico aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín, principalmente español, portugués y en menor medida francés. Y yo creo que ¿dónde está? Nosotros en Argentina nos dicen italiano. Tenemos 800.000 descendientes de italianos en cuarta generación y ahora que ha habido elecciones en Italia, creo que ha salido un diputado de Argentina. Se eligió. Entonces, me acuerdo, digo esto porque cuando estábamos en Yogoyi con un monje español, él siempre nos decía, ustedes no hablan español, ustedes hablan italiano. Estamos dentro de los latinoamericanos. Bueno, yo no soy historiadora, esto fue accidental. Me estoy haciendo en Latinoamérica. ¿Pasa, Liz? Por eso, no, hay una anterior. La historia del Zen en Latinoamérica es un título muy amplio. O sea, yo de lo que puedo hablar es de la documentación que tengo, que es sobre Sotoshi, y la investigación que hice, pero decir que el Zen en Latinoamérica creo que es una soberbia. Nosotros en este año somos mayoría Sotoshi, me parece. Tenemos dos invitados de honor que son acá Daniel Terraño y Gerardo, que no pertenecen a Sotoshi, ¿no es cierto? La variedad, o sea, lo que leyó antes, lo que sale de la declaración de Lima es la apertura a todos los linajes y todas las formas de práctica Zen, no solamente de Sotoshi. Por eso quiero hacer la advertencia, que no es del Zen en Latinoamérica, sino lo que yo puedo decir y mi aporte ha sido solo de Sotoshi. Pasa eso. Todo empezó con este libro. El 110 aniversario de Sotoshi se festejaba en Lima. Entonces, ustedes saben que los eventos pasan, pero los libros quedan. Entonces fue mi idea hacer un libro y nosotros hicimos una maqueta hablando de libros. Anoche tuve la sorpresa más linda de mi vida. El cuarto encuentro del año pasado que se hizo en Chile han editado un libro con las conferencias de todos los maestros. Así que yo sé que hay muchos que dicen, pero editar libros, el papel no es ecológico. Discúlpenme, pero yo soy de la época de la paloma. Uh-huh. En mi época se escribían cartas. yo siento de otra manera poder tocar el libro, olerlo, que se me manche, que se me arrugue. Entonces vivirlo al libro, ¿no? Esto es por eso mismo anoche cuando el maestro Daniel Terraño nos presentó el libro que creo que Gerardo de Chile fue una gran alegría. Bueno, yo presenté una maqueta, pagamos a un diseñador de libros y presenté una maqueta a las autoridades de Sotoshi. Entonces le dije esto que les dije antes, los eventos pasan, los libros quedan. Vamos a hacer este libro para los 110 años. Y entonces la autoridad de San Pablo me dijo, no hay dinero. Ayer me fueron a buscar al aeropuerto acá en Florianópolis y la persona que me traía hasta Isla Fátima me dijo, y Sensei, ¿ustedes cómo hacen con el dinero para mantener las almas? Entonces yo le dije, bueno, ese no es problema mío, es de mi patrón. Yo tengo, porque cuando uno hace las cosas que tiene que hacer, el dinero aparece. E foi uma grande sorte que Saikawa Soga me diga: não há dinheiro. Porque não só hemos editado este livro de los 110, sino que además editamos un libro de sutras y un libro de cuentitos zen. Yeah. Editamos tres libros. Yeah. Entonces, la conversación que tuvo antes Diane Rosina, o sea, el obstáculo, lo importante que es el obstáculo en nuestra práctica. Sí, sí, probablemente si sí. Las autoridades de Sotoshi me daban el dinero, yo no sacaba tres libros. Pero cuando me dijeron no, eso me ayudó a ver que realmente este libro era importante. Porque en Sotoshi, acá de Sudamérica, no hay nada, ¿sabes? Entonces, esto fue lo que me impulsó a hacer. Entonces, ustedes ven. Que tienen ahí los pies, las huellas de Buda. Eso se llama Busokusei. En el monasterio que yo estuve tantos años en la montaña en Kumamoto, en Japón, había una piedra con las huellas del Buda. Eso se llama, ese monumento se llama Busokusei. Y esas huellas, tantos años en Shogoshi, dejaron las huellas también en mi corazón. Y eso es lo que llevo. Por eso, cuando me dijeron, ¿qué quiere poner en la tapa? Yo enseguida pensé, Busokusei, las huellas de Buda, porque yo llevo en mi corazón. Van a ver que arriba está, hay un título en japonés. Yo no sé tanto japonés. Y todo en el libro lleva títulos en japonés, solo los títulos. Pero no se imagina el trabajo que es. Porque además los diagramadores no saben japonés. Entonces había muchas equivocaciones. Esos títulos en japonés se los debemos al monje Shutoku Koeda. Voy a estar muy agradecido. Shutoku Koeda-san, el 21 de este mes se vuelve a Japón. Y siempre nos ha ayudado tanto. Yo les pido un aplauso. Entonces seguimos. Zen, bueno, ya hablamos mucho de Zen. Zen está tan incorporado esta palabra a la cultura nuestra. Comida Zen, masaje Zen. Bandas de Zen, bandas de rock Zen hay en Perú, también preservativos. Pero acá en Brasil Caetano Veloso decía Zen en una canción. Entonces es el Zen, que es el encuentro, como este encuentro, el encuentro de las enseñanzas de un príncipe de la India con el confucianismo, con el taoísmo chino y con esa cultura japonesa tan minimalista, ¿no? Entonces, de eso sale. A ver, los primeros pasos en Zen, del Zen en América del Sur. Por favor, lean Sotoshi. Entonces, los primeros pasos, no está la otra vez. El primer barco, bueno, viajaron muchos sueltos, digamos, ¿no es cierto? Pero la inmigración japonesa, la mano de obra que el gobierno peruano pidió al gobierno japonés, y eso estaba en el contrato, era de 190 inmigrantes, trabajadores, que llegaron al sur de Lima, a este puerto que se llama el puerto de San José. No sé si se ve el cruce del Pacífico de Japón a Perú. Ahora que lo lees. No se puede poner más clarito. A ver, se dice. ¿Podemos sacarlo? Uno con el agradecer de la vida cultural y espiritual de los japoneses. trabajó siglos después como América, acompañando a los inmigrantes japoneses que salieron en busca de una vida mejor. Pocos saben que en 1903 Perú recibió la primera nación inmigrante en América del Sur. Pasa, Cris. Acá es la llegada de la primera, el primer barco. Primer barco llegó en 1899. Este primer barco trajo 790 trabajadores, ¿no? Ahora, tenía que venir una segunda inmigración, pero hasta 1903 no llegó. ¿Cuál es la razón? Llegaban noticias muy confusas de Perú. La gente moría, los japoneses morían en las haciendas de café, de caña de azúcar y de algodón. Las condiciones higiénicas eran mínimas, el cambio de comida, las enfermedades nuevas. Entonces pasa la otra. Ha sido gente que ha sufrido mucho. Cuando yo fui a Japón, a Shogoshi, el director me decía: Jisan-san, usted tiene que volver a los lugares y recitar lo kyo, recitar los sutras a toda la gente que ha sufrido tanto en Perú. Seguimos. Entonces, en el segundo barco que trae a estos inmigrantes japoneses, recién viene la misión budista. Por eso el sensei dice que empieza en 1903. Y de Sotoshu viene Taiyan Ueno. Taiyan Ueno era un profesor licenciado, siempre tenía nivel, pero no podía venir como religioso. Tenía que estar en el contrato como un trabajador más, todo bien. La misión budista, digo, porque no solo vino a la escuela Sotoshu, sino también los reverendos Matsumoto y Kinoshita de la escuela Yoroshinyo. Las condiciones eran tan malas que los dos de Yoroshinyo se regresaron a Japón. Y el único que quedó fue Taiyan Ueno, que va a dejar la impronta en el Zen peruano. Paso atrás. ¿Qué hace él? Con el tiempo va a tratar de juntar dinero para dentro mismo de la hacienda, que había una capilla católica, dentro mismo de la hacienda, crear el templo Gionji, que va a ser el primer templo en Latinoamérica del Zen Sotoshu. Entonces, el del sombrerito, lo único que tiene el sombrerito puesto es el monje, que junta el dinero y va a ser el primer templo. Pásale. Acá están todos los sucesivos maestros, hasta el último, que es el de acá abajo, el que se ríe, que oyó, que es el que murió último, ¿no? 1987. El segundo es Senpo Saito. Senpo Saito viene para reemplazar a Taiyan Ueno en su trabajo. Y llega en 1917. Dos años duró. En 1919, a los 31 años de enfermedad, murió. Entonces viene Oshio después. Oshio es, ya en esa época terminaban los contratos con las haciendas. Entonces la gente iba para las ciudades, tratando de poner su puestito, su puestito de pan, cortando el pelo. En Perú eso era famoso, los peluqueros japoneses, porque como no tenían que hablar, solo cortar el pelo, se ponía muchas peluquerías. Entonces, todos se iban yendo ya de las haciendas. Y la preocupación de Ushio fue todos esos restos de los inmigrantes que iban quedando en las haciendas, abandonados. Entonces, ¿cómo, qué hacer para juntarlos? Pero él no puede hacer nada. El que lo va a hacer es Kenryu Sato. Sato va a crear el primer cementerio privado japonés, en Cañete. Entonces junta todos los restos que están dispersos y va a formar el primer cementerio privado japonés, que es el de Casablanca. Ahí también, cuando él fallece, que fallece a los 41 años, van a estar sus restos. Entonces, en ese cementerio de Casablanca están el resto del segundo Senpo Saito y de Kenyo Sato. Acá, este de aquí, a ver si me entro, bueno, a ver, no tiene luz ahora. El de allí es este, Shodo Nakao. Shodo Nakao, les dije que se estaban yendo todos a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, Shodo Nakao no se queda en Gion y en Cañete, que está 2 horas y media de, en ómnibus de Lima, sino que funda el primer templo en Lima, que se llamó Chuoyi. Este templo en Lima, ¿qué pasó? Llega la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Perú se alía, está con los aliados. Entonces le declara la guerra a Japón. Al declararle la guerra a Japón, todos son sospechosos de espía. 1771 japoneses fueron deportados de Perú a los campos de concentración en Estados Unidos. Y el gobierno se apropió de las escuelas, de los terrenos de las asociaciones, de los edificios, y además el famoso, las bandas de gente que asaltaron las tiendas y hicieron que los japoneses se escondieran y tenían prohibido asociarse o reunirse. La pasaron muy mal. Entonces, cuando se rompe esta relación con el gobierno peruano, Sotoshi ya no mandó más misioneros, ¿entiende? Entonces, por eso es que el templo Chuoyi de Lima desaparece, lo expropian y ya no queda más nada. Así que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, acá Jisaku Shintai va a tratar de levantar todo y juntar las familias. Y el último que va a hacer abate de Gionji es Kyokiri. Yo les traje solo unas fotos, en blanco y negro. Miren, acá esta es la ceremonia de ascensión a la montaña, que es cuando se nombra, entra el nuevo abate en el templo, de Senpo Saito. ¿Se acuerdan que 2 años nomás duró, pero se murió de influenza? Entonces, a los 31 años. Acá está Kenyo Sato, cuando inaugura el cementerio privado de Casablanca, que todavía está. Entonces, cuando lo inaugura y después se muere a los 41 años. Acá está Shodo Nakao, que en su templo que había hecho en Lima, y ya están, no se ven esos cultos, en lo que las familias japonesas juntaban para mandar a Japón por la guerra, entonces como donaciones por la guerra. Acá está Shintai reconstruyendo después de la guerra el cementerio que estaba muy abandonado de Casablanca. Y acá, en 1977, aquel templo de Gionji se cayó. Primero que estaba dentro de la hacienda, entonces no lo podían tener. Después lo sacaron a San Luis. En San Luis de Cañete se cae por el terremoto, y ese Kyojiro, ese que se reía, es el último abad que junta el dinero y reinaugura en Gionji, en San Vicente de Cañete, que es donde todavía estamos llenos. Una más. Entonces, acá dice el regreso de Sotoshi, el primer centenario. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Yo les conté la historia. O sea, por eso es que estudios que yo he leído de investigación sobre el Zen, todos comienzan en Brasil. Todo lo de Perú quedó oculto. Quedó oculto y se fue desdibujando en el tiempo por esta cuestión de la guerra. Porque no solo fue la guerra, después de la guerra, el gobierno peruano no permitía a nadie que viniera de Japón. Ni siquiera a esos chicos que habían ido a Japón pero habían nacido en Perú. O sea, los niños peruanos que se formaron en Japón tampoco podían volver a Perú. Entonces, ¿qué hacían? Triangulaban, iban a Brasil y después entraban a Perú, desde Brasil, no desde Japón. También iban a Paraguay, a Bolivia, a Buenos Aires, a la Argentina, todos triangulando porque les estaba prohibido entrar desde Japón. Todo esto hace que su dojo desvíe la mirada y ponga su objetivo en Brasil. Pero el regreso de Sotoshu se hizo, sí. Desde San Pablo la práctica zen se había expandido y fortalecido a raíz del establecimiento de la misión Sotoshu en América del Sur en 1957-55 por el venerable Rosen Takashima Zenji. Este es un personaje fundamental en el Zen Sotoshu. Durante la década de los 90, la comunidad Nikkei del Perú sintió la ausencia de misioneras de Sotoshu, por lo que envió solicitudes a Japón. Lamentablemente, ningún misionero fue enviado hasta que el venerable Koichi Miyoshi viajó de Brasil a Perú y retomó personalmente las relaciones. En el año 2000 fue eso. O sea que la relación con Sotoshu y Perú quedó cortada. Les digo que yo, que fui en el 2015, sufrí ese rencor de los peruanos de haberlos abandonado, ¿no? Entonces había una gran frialdad con respecto a Sotoshu. Entonces decía, solamente vienen cuando hay determinadas fechas, determinadas ceremonias, pero nunca mandaron y tantas veces que hemos pedido. Y entonces todos los años sale en las editoriales. Tres veces la señora Kohatsu pidió a Sotoshu, nunca nos mandaron. Ya son 13 años que estoy en Perú, todavía siguen diciendo lo mismo. Entonces realmente la misión en Perú fue difícil, fue difícil. Bueno, seguimos. Acá, este es el gran personaje, Miyoshi Sokan. Acá hay gente que él ha ordenado, pero como laicos. Él empieza todo el trabajo con Perú en el año 2000. Y en el año 2004, tenía que haber sido en el 2003, pero en el año 2004 se festeja el centenario de Sotoshu en América del Sur, en Lima. Fue terrible. Me contaban que hicieron la gran cena del evento y solamente estaban los monjes, o sea, les hicieron como la comunidad que no participaba. Entonces había tanta comida y salieron a la calle y le decían, ¿quiere comer? ¿Quiere comer? Y los venía y los invitaba, ¿no? Bueno, seguimos. En el 2015 llego yo y este es el primer Rohatsu Sesshin en el templo de León, y ahí es cuando comienzo. Ya son 13 años, este mes son 13 años que estoy en Perú. Sigue. Entonces la mirada fue hacia Brasil, ya no hacia Perú, sino hacia Brasil, donde la mano de obra trabajadora iba, pero en cantidades, después de la guerra, ¿no? Entonces, hubo varios pedidos para establecer la misión de Sotoshu allí. Y fue gracias a Takashima, este del sombrerito, el bajito que está en el medio, ese es el Zenji, Takashima Rosen Zenji, que hizo un viaje de 3 meses por Brasil, visitando todos los lugares, y a la vuelta del viaje es cuando decide fundar la misión Sotoshu de América del Sur en San Pablo. Sigue, por favor, dice. Entonces, Sotoshu en Brasil, la historia. La misión Sotoshu se desarrolló en Brasil posteriormente que en Perú. Los primeros misioneros de la escuela llegaron en 1955 a San Pablo. Más de 50 años después del desembarco en Lima de misioneros budistas japoneses. Para entonces, la comunidad de inmigrantes en Brasil ya era numerosa. Hoy en día, Brasil acoge a más de 1 millón de personas con ascendencia japonesa. Sí, seguimos. acá, esta es una hermosa imagen, ¿no? El avión atrás y Takashina Rosenzenji bajando, sigue. Sí. Este es el templo que, de Rolandia, ¿sí? Este, en Rolandia, en el norte de Paraná, sí, en el norte de Paraná también hay un templo Boshinji hasta hoy en día, sigue. Fundado por Takashina Rosenzenji. Este de medio es el Shingu Sokan, el primer Sokan. Ustedes conocen todos a Saikawa Sokan. Saikawa Sokan es el último. El primero fue este, Shingu Sokan, ¿no? Ryohan Shingu era su nombre. Él ordenó a mi hermano Ippo, él lo ordenó monje, ¿no? O sea, tengo un hermano antes que yo que fue monje. Y fue ordenado por Ryohan Shingu. El segundo es Aoki, y muchos conocen a Daigo Moriyama, ¿no es cierto? Daigo Moriyama lo que tuvo fue un gran trabajo, hacer la construcción del nuevo templo de Bushinji en la Rua San Joaquín, en San Pablo, ¿no? Y después estuvo Miyoshi Sokan, que para nosotros ha sido el que abrió, ha ido a Argentina, este, trató de suavizar la relación con Perú para poder otra vez este, colaborar con Perú. Y el último es Saikawa Sokan, que todos conocen y acá tiene muchos discípulos, ¿no? Empezando por ellos. ¿Cuál es la otra? Yo para la siesta estoy acá. A ver, acá está Takashina Rosenzenji en una reunión interreligiosa, ¿no? Él trató de entrar suertemente. Acá está el antiguo templo de Bushinji que yo conocí, donde mi hermano fue ordenado. Lo que tuvo Shingu Sokan es una gran actividad cultural. Su señora era maestra de Ikebana, de Ikenobo, de la escuela Ikenobo. Y entonces este, hacen ceremonia de té. Aquí están los de Baika, el grupo de Baika, canto búdico con campanita, que Tajara Sensei va a hacer un taller en este encuentro, ¿no? De canto búdico. Y Ryohan Shingu, el primer Sokan, también abrió las puertas a la comunidad brasileña. Acá está oficiando un casamiento entre paulistas. Acá, este es el primer templo que Takashina Rosenzenji fundó, que es el de Zengenji, en Monji Las Cruces, donde la comunidad japonesa era muy numerosa. Pero primero lo fundó en un fundo de Monji Las Cruces, ¿no? Este templo está aquí visto de costado, aquí visto desde dentro, y acá se confundieron las fotos. Esto es de Bushinji, de San Pablo. Allí arriba es cuando se inauguró el templo Bushinji, el nuevo templo, que es el que todos conocen. Seguimos. El templo Bushinji, dentro, en el salón de Dharma, acá el día de la inauguración. Este es el templo Bushinji que yo conocí. El anterior, la casona vieja, que después Moriyama hizo el nuevo edificio, ¿no? Acá está Rolandia, ¿no es cierto? Las señoras de Baika, de cantos búdicos de Rolandia, y acá en Rolandia, en el Bushinji de Rolandia, están haciendo el Hanamatsuri, festejando el nacimiento de Buda. Esa es la casita de flores donde está el Buda y todos bañan con amachá, con té dulce, ¿no? Ahí, seguimos. Un solo monasterio, Hakun Sanzenkoji, el monasterio de Morro da Varga, que muchos conocen, en el estado de Espíritu Santo en Brasil. Mi hermano, ese que Ryohan Shingu ordenó, estuvo en esta época, cuando no había luz, cuando no había camino. Estuvo acá cinco años. Fue el tiempo en que Daisho-san fue a Japón a hacer su formación de monje. Daniel vuelve y por supuesto remodela todo y es una joya lo que él ha hecho en Espíritu Santo. Ellos han de ser primero de todo. Bueno, adelante. Esta es una vista del Morro de Bargen, que es un lugar precioso y está muy cuidado, y creo que es como reserva ecológica lo han nombrado. Sí, sin distinguir escuelas ni formas de práctica, hemos querido reunir también el mayor número posible de grupos diversos en los países sudamericanos, buscando reflejar la venturosa vitalidad del Zen y la diversidad de culturas que lo integran. Entonces, el libro que editamos, quisimos terminar con esto. No, esto fue muy difícil para nosotros porque por medio de internet escribíamos a todos y les pedíamos información y fotos. No todos respondieron, pero algunos, como los alumnos de Daniel Tarraño, están, y por eso está acá, lo ven, la foto de Daniel Tarraño, la foto de Dencho San, ¿no es cierto? Y las fotos de otros maestros de Sudamérica, la monja Cohen, o sea, tiene mucha gente, y después supongo que Semosa va a hablar de positivo. Bueno, seguimos. Centros de práctica, también teníamos fotos de centros de práctica para ponerlos en el libro. Algunos llegaron, los que llegaron todos los hemos puesto, todos están aquí. Acá creo que tienen otro, ¿no? Lástima que no se ve bien, pero a ver. Bueno, no sé si hay que decir. Creo que este sería un pegamiento araña, ¿no es cierto? De abajo. ¿Sí? Bueno, y también está Genjo-san. A Genjo-san lo pusimos en dos páginas. ¿Sí? Así que. A ver, seguimos. A ver. Centros de práctica, acá creo que es en el sur de Brasil, ¿no es cierto? Y después, esto es lo de Chile. Y sí, seguimos. Seguimos. A ver si hay otro más, Luis. ¿No hay más? Ah, y acá volvemos a Perú, que es de lo que yo puedo hablar. O sea, yo hablo de lo que conozco, ¿no? En Perú, acá es el José Chiquico, el matriarca del primer monje peruano, en Castilla. Esto fue muy costoso, traer a todos los maestros de Japón, conseguir la cantidad de monjes que Sotoshu pedía. Y, pero gracias a la comunidad peruana es que lo pudimos hacer. Sigue Luis. Mi trabajo fue volver a construir en Gionji. Miren, la cocina estaba sostenida así, por palos, ¿no? Había una dejadez impresionante en el templo, nadie se ocupaba. Entonces, hicimos este trabajo de reparar los techos, y también esto es la campana. Vi una campana de Sotoshu de regalo de la mitad Perú-Japón, y la colocamos ahí. Repintamos todos, y estos son los niños del colegio Taiyuan. ¿Se acuerdan que les dije que en 1908, otra foto, ¿se acuerdan que les dije que en 1908, al ladito del templo, comenzó el colegio, primer colegio japonés? A ver, sigue. Que fue creciendo, sigue, una más. Fue creciendo, y una más. Sigue hasta el día de hoy. Entonces se llamaba Primera Escuela de Inmigrantes Japoneses del Perú y América, creada en 1908. Nosotros hicimos el trato, le preguntamos si podía, en vez de tener ese título, si podía hacer, llevar el nombre de Taiyuan Bueno, que fue su fundador. Entonces hicimos todos los trámites y el colegio ahora se llama Taiyuan Bueno. Nosotros tenemos una relación muy linda con los niños del colegio. Acá lo ven a Tajara-san, lo ven a Tajara-san, con la bandera de Perú, y el otro es EPA, ¿no? Entonces, nos juntamos y cada vez que podemos vamos, ¿sí? También cuando vienen los maestros de Baika, ¿sí? ¿Pueden ser otra? Los maestros de Baika, ¿ves? Acá le estamos enseñando a hacer gallo, en el de la izquierda. Y con los maestros de Baica, no sé si ven que están acá con el tambor, la campana y los instrumentos. Acá está Coedas. Sí, acá están los chicos con los que disfrutamos el colegio Taiwán. Sí, esta es la huella. Nosotros también nos abrimos a la comunidad miraflorina. Nosotros estábamos en Miraflores, en Lima. Entonces, en el parque reducto de Miraflores, en la pérgola, hacemos el Hana Matsuri. Primero cantamos un Hanya Shingyo alrededor de la pérgola, después vienen los payasos, explican cómo nació el Buda, siempre para los niños, ¿no? Y ponemos globo, regalamos globos y flores, como si fuera un cumpleaños de niño. Volvemos a sacar el Buda niño. Sí, adelante. Acá es el coro de Baica de la comunidad nuestra. Coro de Baica de la comunidad, ven que hay un poco, somos todas viejitas. Así como tenemos hacer todos los días, todos los lunes a las 3 de la tarde, las señoras vienen a hacer la práctica de cantos búdicos. Y esto gracias también al apoyo de Japón, que enviaba maestros de Baica para que enseñarles, ¿no? Esto fue hasta el año pasado, ahora ya no envía más, pero esto es una actividad que sigue en nuestra comunidad, sigue. Los niños, hacer con los niños, son niños de las escuelas en general, grupos de niños de escuela. Esto es, creo que es la impronta de Taiwán. O sea, de pensar en los niños, ¿no? Él hizo la primera escuela viendo a los chicos. Entonces nosotros seguimos con esa idea también de poner un esfuerzo en los niños. Seguimos. Eso. El próximo paso. Esto es lo que escribimos más o menos en la contratapa del libro de los 110 años. Creo que la gran diversidad de sanghas y maestros tiene el potencial de enriquecer la práctica, así como se precisó 7 siglos para que el Zen madurase en Japón. Hay mucho por andar en Latinoamérica. Antes de correr hay que saber caminar y antes ponerse de pie. Quiero decir, en japonés se dice yukori, vamos despacio, tranquilo, sin apuro, hacer las cosas, ¿no? Entonces, uno más. ¿Hay algo más? ¿Cuándo termina el 110 aniversario en Lima? En el año 2013. La idea de Senpo San, asesorado por unos abogados que participaron del CECI, es firmar la declaración de Lima. Y aquí los maestros que estuvieron firman la declaración. Senpo San, al iniciar este evento, leyó el resumen de la declaración de Lima. Sí. Después de la declaración de Lima, que fue al final del 2013, del 110 aniversario, en el 14 hicimos el primer encuentro en Argentina. También no nos apoyaron los de Sotoshi. Le pedimos apoyo a Sotoshi, a las autoridades, y nos dijeron no, eso no lo organizamos nosotros, lo hicimos solos. Fue bueno hacerlo solos, fue muy bueno. Fue difícil para los argentinos, pero fue bueno, sí, ya no vamos. Entonces le paso, en el 14 fue en Argentina, Buenos Aires, en el 15 en Montevideo, Uruguay. En el 16 fue en Bogotá, Colombia. En el 17, el año pasado, en Chile, en Santiago. Y ahora está en Brasil. Entonces termino con el video de los 110 años. ¿Quieren? Pásenlo.